El 24 de agosto y el 10 de septiembre, dos socavones se produjeron en el campo dunar de Viña del Mar y Concón, sin hacer víctimas humanas, felizmente, pero que hace la pregunta del peligro de haber construido decenas de edificios en una zona reconocida para la inestabilidad del suelo. Para empezar, Gonzalo Serrano del Pozo, director de posgrado a la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago, y que escribió el álbum gráfico de Concón en 2021, nos habla de lo que era el campo dunar antes de las construcciones y su evolución. Las primeras construcciones son de la década del 90 y ya hacia el 2000 comenzó un desarrollo inmobiliario formal y que fue llenando y completando esa zona que antes solamente correspondía a las dunas. El campo dunar se mantuvo durante mucho tiempo en un estado natural, principalmente porque no eran mayormente considerados o todavía no existía el concepto de ecología ni tampoco tenían el potencial del turístico que hoy día tienen. En ese sentido, era un poco un estorbo desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad, porque no permitía un mayor crecimiento y tampoco existía, como señalaba anteriormente, una idea de darle un uso desde el punto de vista de la ecología o desde el turismo. Tradicionalmente la gente iba a caminar, tiempo después la gente iba a andar en sus 4x4, en jeep, pero no existía mucha ni la conciencia que hoy día tenemos respecto de su importancia como una reserva ecológica y además como un monumento natural. Antes existía una limitación desde el punto de vista técnico. Nadie imaginaba o no existía la tecnología para poder construir en ese terreno. O quizás si existía la tecnología, era más caro construir y era imposible vender. Sin embargo, ya cuando se pudo realizar un trabajo arquitectónico en esa zona y se pudo construir, claramente que el rubro inmobiliario vio ahí un enorme potencial de comenzar a hacer una gran cantidad de edificios y vender los departamentos a un muy buen precio. Esto ayudado además por una falta de visión por parte de las autoridades de establecer restricciones que permitieran cuidar el campo dunar o bien establecer una línea de desarrollo inmobiliario que fuera homogénea y que fuera acorde con el medio ambiente. Lo que nosotros vemos hoy día es que se otorgaron los permisos sin ningún tipo de regulación o sin establecimiento de requisitos básicos, y por eso lo que podemos ver actualmente es una gran cantidad de edificios que no tienen relación unos con otros y que terminan llenando de manera abrupta el espacio donde antes estaban las dunas. O sea, no fue el turismo. Hay una evidentemente que vivimos en un país que tiene un déficit habitacional muy grande. Hay además otros beneficios asociados a la construcción que tiene que ver con el pago de los permisos, de los impuestos, que benefician obviamente a las municipalidades y que les interesan esas construcciones. Pero lo que observamos hoy día es que la mayor cantidad de los habitantes de esos edificios que están en las dunas son en realidad departamentos de segunda vivienda, personas que trabajan en Santiago y van los fines de semana a esa zona. Entonces, claramente por ese lado sí hay un desarrollo turístico importante, pero hay otras personas que viven ahí y seguramente están muy angustiadas porque asumían que si la autoridad les dio permiso para construir, era seguro y podían hacer su vida en ese lugar. Pero estas construcciones no fueron sin consecuencias sobre el suelo del campo dunar, ya un poco inestabilidad a causa de la importancia de la arena en la zona. Da la sensación de que no era tan seguro construir ahí como ellos decían que se podía. Por lo menos, quizás se puede, como te decía anteriormente, se puede construir un edificio y el edificio no se va a caer, pero la calle o el entorno que va de la mano con eso también necesita una serie, debería cumplir una serie de requisitos que da la sensación que hoy día no se estarían cumpliendo. Gabriel Muñoz y Hernán Mondarriaga precisan. Hola, soy Gabriel Muñoz, abogado del Movimiento Una Viva, que está formado por la Fundación Yarur Bascuñán y por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar. Hernán Madariaga, vocero del Movimiento Una Viva, que está integrado por la Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro Defensa Viña del Mar. La gente que está en los edificios compró departamento en una zona que tanto la Corte Suprema como la ley establece como una zona de amortiguación alrededor del campo Bunari, que por lo tanto es una zona precaria para construir. También es parte del campo Bunari y se podría haber afectada por el exceso de lluvia, como pasó, o por un terremoto. Hoy en la zona del campo Bunari hay 40 torres, lo que representa miles de habitantes, aunque una parte de los deptos sean una segunda vivienda. La decisión de construir únicamente torres tiene como argumento que la región de Valparaíso necesita alojamientos. Según la encuesta CACEN de 2022, se faltan 102 viviendas en la quinta región, de los que más de 17.000 en Viña del Mar. Pero esta decisión de construir únicamente torres ha fragilizado aún más el campo Dunar. Por evidencia, no hubo socavones en zona con menos densidad de viviendas. Se quedan 52 hectáreas no construidos. 30 son protegidos para el santuario de la naturaleza, pero no los 22 últimos. Y, problema, hay actualmente 31 permisos aprobados para construir otros edificios sobre estos 22 hectáreas no protegidos. Hay por el lado de Viña del Mar una zona que está más bien por donde se socavó, ¿no? Hacia la quebrada, por decirlo de alguna manera, que va hacia Avenida Borgoño, en la que eventualmente se podrían solicitar nuevos permisos de obra y añadir nuevas construcciones. Está también la que comentaba Gabriel, que está acá el Alto Santorini 2, que tenemos paralizado, que está, como tú ves, pegado al campo Bunari, pegado al santuario. Y por el lado de Concón, hay 20 hectáreas que no son parte del santuario, pero están grabados dentro del instrumento regulador, del plan regulador, como área verde, es decir, establece una serie de limitaciones a lo que se puede construir ahí. Pero nosotros queremos y esperamos avanzar, y en eso está nuestro esfuerzo, que esas 20 áreas también sean incluidas, perdón, 20 hectáreas, sean también incluidas dentro del santuario que existe, para que las que están quedando, estas 50 hectáreas, sean en totalidad santuario y no se construya nada. Primeros y primeras tocados y tocadas para los socavones, las vecinas y los vecinos de los edificios. A causa del acontecimiento del 10 de septiembre, 3 torres fueron evacuadas, lo que representa alrededor de 200 personas. Esto fue la madrugada del 23 de agosto, el primer socavón, y se empezó inmediatamente a viralizar una serie de videos y fotografías de lo que estaba ocurriendo en distintas redes sociales. ¿Y para el segundo? También fue lo mismo. También fue lo mismo. Sí, escuché un ruido y había mucha lluvia y cuando escuché el ruido, inclusive grabaron en video de madrugada cómo se produce el segundo socavón. Okay. En general los vecinos estaban bastante en shock porque, imagínate, no son propiedades baratas, son propiedades de alrededor de mínimo 350, 500, 600 millones de pesos. Si bien hay gente que es vecino ahí, que tiene un buen pasar y todo, pero incluso así, con ese buen pasar, es la inversión, digamos, de la vida que tú puedes hacer, pues no es que puedas comprarte probablemente dos, tres de esos, de ese tipo de apartamentos. Entonces, primero es un shock por ver que el esfuerzo de tu vida está en riesgo, que tu vida está en riesgo, porque en los primeros momentos no estaba claro si efectivamente iba a caerse o no Kandinsky, que el edificio está más cerca del socavón 1. Y la verdad, uno lo que ha podido observar, porque nosotros no hemos tenido un contacto directo con ellos porque igual estamos como entre medio, ¿no? En el sentido que nosotros siempre hemos hecho denuncias de que eventualmente esos edificios ni siquiera irían al Estado. Pero lo que hemos podido ir observando por las reacciones, por los comentarios, por la prensa también, es que hay un choque importante y además están con problemas concretos que aún no han podido ser resueltos. La seguridad con respecto a los bienes que aún conservaban en sus departamentos, la misma evacuación que fue bastante caótica. Ahí también había una deuda con respecto a la acción de la autoridad y en este caso en particular de la delegación presidencial de la región de Valparaíso, ¿no? La evacuación como tal, más allá de las formalidades del caso, uno pudo ver movimientos de los vecinos y vecinas desde el primer momento, de poder retirar ciertas cosas, de buscar otro lugar donde poder pernoctar, donde estar, porque, como te digo, en los primeros horas y días no estaba claro cuál era el alcance de esto. Ahora, creo que en general la sensación de los vecinos ha sido de sentirse en medio de una serie de cuestiones, ¿no? Porque por un lado la inmobiliaria no da respuesta, por otro lado está el tema de la evacuación ligado a la seguridad del espacio que insta la autoridad pública, y el interés también de ellos de poder retornar a su vida normal lo más pronto posible. Y eso es algo que hasta el día de hoy lamentablemente no se ha podido lograr. Pienso que en general la respuesta ante la emergencia ha adolecido y ha carecido de entregar de manera oportuna las mayores certezas posibles, sobre todo primero a los afectados y segundo en materia ambiental. Por eso, por ejemplo, nosotros pusimos esta denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente porque se han iniciado obras de emergencia y nunca hubo un pronunciamiento con respecto a lo ambiental, ¿no? Lo estamos buscando nosotros, propiciando nosotros, que nos hemos preocupado de la defensa del campo lunar todos estos años. Pero también es lo que hablábamos antes con respecto a las certezas para los vecinos. En general, creo que la autoridad en sus distintos niveles ha ido respondiendo, pero probablemente no con la celeridad que ellos esperaran ni con las claridades que ellos esperaron. En estos momentos los edificios, los tres afectados, están evacuados, no están en los edificios, y la solución con respecto a dónde estar ha pasado por soluciones particulares de cada uno de ellos. Hay que decir igual que al menos la mitad de los propietarios de estos departamentos corresponden a segundas viviendas. Entonces ellos en verdad estarán probablemente mayoritariamente en Santiago, su ciudad de origen, y quienes efectivamente habitaban el espacio, como te digo, las soluciones han pasado desde lo particular. No puede estar, te podría decir que puede estar en casa familiar, algún arriendo que hayan tomado, y además están también ellos viendo todo el tema ligado a las indemnizaciones que corresponden de acuerdo a los seguros que tenían comprometidos. Gabriel Muñoz y Hernán Mondariaga consideran que la gente no conocía realmente los riesgos de vivir en el campo dunar. Por lo tanto, la pregunta es, si sabían o no sabían que podría haber socavón. Cuando uno compra de buena fe un departamento no lo sabe, en realidad. Pero sí estaban los que construyeron, los que autorizaron para construir en ese lugar, sabían dónde estaban construyendo, que era una zona contigua, inmediatamente contigua al campo UNAR de Concón, y por lo tanto una zona de riesgo para el campo UNAR y también para la construcción. En efecto, la Serna Geomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería, había recomendado en 2005 y 2012 no construir en el campo dunar. Patricio Aguilera, el director de la Serna Geomin, declaró después de los socavones que el campo dunar, cito, es un sistema que tiene arena que son arenas de bastante altura. Hay una zona escarpe que está expuesta y es una zona sísmica que obviamente no es el lugar más apropiado para construir ni para urbanizar. Y aquí la situación se produce por la urbanización que se genera. Según él, la municipalidad de Concón pareció escuchar un poco las recomendaciones de la Serna Geomin, pero no la de Viña del Mar. Por fin, el portal Geomin sensa 10 deslizamientos en las dunas entre 2007 y 2023. Los habitantes de la zona no son los únicos concernados para los socavones. Hay también la fauna y la flora del campo. Por lo menos, lo que se queda, según Gonzalo Serrano del Pozo. Eso se ha conocido en el último tiempo. Como mencionaba anteriormente, simplemente eran unas grandes montañas de arena donde pareciera no existir mayor vida, pero a fines de los 90 hubo algunos científicos, estoy pensando en Sergio Lorti, por ejemplo, y otros más que comenzaron a analizar, a estudiar, a revisar, y se dieron cuenta de la riqueza natural que existía ahí, con flora y fauna que era autóctona y que sobrevivía justamente gracias a que las personas no accedían a ese territorio. A medida que fue creciendo y que se fue ocupando esa zona, esa fauna y flora fue perdiéndose y seguramente muchas de las especies que en ese momento se veían hoy están extintas. Sí. Claramente que ya desde el momento que se intervino esa zona con máquinas, con edificios, la zona se vio afectada, la flora y fauna ya está desapareciendo y difícilmente va a volver a poder germinar ahí. Y nos dimos, lo más triste es que nos dimos cuenta muy tarde. no fuimos capaces de valorar lo que teníamos, de cuidarlo, y ya cualquier cosa que se haga, lamentablemente, es tarde. Hernán Mondarriaga y Gabriel Muñoz hablan también de la dimensión ecologista de los socavones y de las construcciones en la zona. Es que los socavones están por el lado de Viña del Mar, que tiene 3 hectáreas, lo que sí ha hecho conciencia de que no quedan más oportunidades para poder salvar el campo Unal de Concón, que la naturaleza tiene memoria, que la duna tiene memoria, el agua tiene memoria, y que por eso pasó lo que pasó. Por lo tanto, no sostener que, por ejemplo, el cambio climático, el exceso de lluvia, temblores, terremotos, el aumento de las mareas, etcétera, etcétera, no existe, es un absurdo respecto a lo que pasó con los socavones, porque eso se da, y no se daba antes, porque hay un cambio climático que hay que reconocer y que hay que colocarlo en valor. Los socavones han permitido eso, han permitido que de una viva, por ejemplo, aparezca diciendo que se advirtió, que se dijo en su momento, y que nadie hizo nada. Esta dimensión ecologista forma parte de las 3 denuncias de las asociaciones representadas para Gabriel Muñoz. Un requerimiento de daño ambiental al alcalde Sarripa Monti por el edificio que está acá al lado tuyo y por el daño que ya se hizo al campo UNAR. Es por daño ambiental ante el Tribunal Ambiental que debe responder. Presentamos una segunda denuncia a la Contraloría General de la República contra el director de obras municipales por haber autorizado los permisos de edificación durante muchos años, permitiendo lo que vimos que pasó, la depredación del campo UNAR y eventualmente los socavones. Y tercero, presentamos ante la Superintendencia de Medio Ambiente una denuncia por elusión, porque creemos que no puede ser que el remedio de tapar los socavones con cemento sea peor que la enfermedad, que es el socavón por sí mismo. Ya hay un daño irreparable en el campo UNAR, un daño que no se puede recuperar. La arena que cayó ahí no se puede recuperar. No podemos permitir que la autoridad pública cometa un nuevo error al tratar de hacer una reparación permanente con cemento donde antes había duna. Están los objetivos. Okay. Tanto responsabilidad del director de obras municipales, tanto responsabilidad de la inmobiliaria Vima, que es una de las dueñas del otro edificio que están colapsados, respecto al daño ambiental causado sobre el campo UNAR, y tercero, la responsabilidad de la autoridad que pretende hacer una reparación sin considerar el santuario UNAR como necesario protegerlo. El objetivo total, al final, es ¿cuáles son las herramientas jurídicas, administrativas y ambientales que ahora tiene el Movimiento de Una Vida para proteger actualmente el campo UNAR y cómo poder ampliar las 32 hectáreas de santuario a 52? Él y Hernán Mondarriaga preguntan también el caso de la responsabilidad en los socavones y cuáles podrían ser las consecuencias si hay un juicio en el futuro. Yo creo que ellos efectivamente están en conocimiento del riesgo, donde está ubicado, de dónde están comprando, pero también aquí hay una responsabilidad de base que tiene que ver con la autoridad pública, que debe velar porque este tipo de construcciones no ocurran, no se realicen en este tipo de espacios, y también las inmobiliarias dueñas que realizan la construcción, que le venden estos apartamentos a las personas, porque en el fondo ellos no advierten y no hablan de esta situación, sino que venden siempre la idea de la vista maravillosa hacia el mar, de la cercanía, digamos, una zona que es balneario, que tiene una serie de atractivos turísticos, y eso lo transforman como en un valor con respecto a su producto, sin hacer alusión a lo otro y conociendo las dificultades que hay. Está claro quiénes son los responsables del Socavón 2, por ejemplo, que fue el MOF, no hay dónde perderse. Y quiénes son los responsables del Socavón 1, también hay un tema, pero ahora siempre ha sido transversal. Hay una especie de conjunción perfecta para que esto pasara. La inmobiliaria, el director de obras municipales, los alcaldes o alcaldesas de turno, tanto por Concón como por Viña del Mar, que no fueron capaces de prever esto, y no solamente eso, sino que al tener advertencia de la naturaleza y jurídica para poder preverlo, no lo hicieron. El MOP, sin duda, porque es el que hizo operativo el segundo socavón, etcétera, etcétera. Pero no hay una responsabilidad única o unilateral. Porque acá lo importante al final del día es que más o menos uno sabe públicamente lo que ha pasado, las responsabilidades eventuales, pero hasta el momento no hemos logrado sanciones. Y para que esto hacia futuro no ocurra y efectivamente no lamentemos más este tipo de situaciones, es importante que la institucionalidad del país, tanto en lo ambiental como en lo penal judicial, terminen llegando a los procesos de sanciones concretas contra los responsables. Finalmente, lo que busca una acción de daño ambiental es de alguna manera resarcir el daño causado, y eso no es que, por ejemplo, nosotros que somos los denunciantes recibamos algún tipo de dinero, ni tampoco que haya necesariamente una multa hacia la empresa, sino que tienen que hacerse cargo del daño causado y eso lo determinará el Tribunal Ambiental. Por otro lado, lo que tiene que ver con la denuncia ante la Contraloría del director de obra, la sanción más alta que él podría recibir es la pérdida de su cargo. Puede también ser suspendido, puede también ser apercibido, digamos, en sus remuneraciones con algún tipo de disminución de baja de ellas por un tiempo determinado. Eso también dependerá del tenor de la sanción, de lo que estime Contraloría en base a los antecedentes presentados. Y en lo que tiene que ver con la denuncia ante la SMA y el MOB y las obras de emergencia, nosotros buscamos que, más que haya una sanción en concreto, haya una acción, que es que estas obras de emergencia ingresen al sistema de evaluación ambiental y sea en ese espacio, digamos, técnico, institucional, que se hagan todas las evaluaciones, donde van a participar organismos públicos a través de un estudio de impacto ambiental, la comunidad también, para que no haya nuevos impactos, para que no haya una revictimización del espacio del santuario del Campo Unal. Mencionan por fin las acusaciones de soborno que envuelve al expediente. La Fiscalía está investigando sobre un soborno de una empresa. Julio Leite, exdirector de Obras de Concon, denunció en marzo de 2022 a la policía que había reuniones entre Juan Ignacio Sosa, gerente general de Reconsa, la empresa urbanizadora Reñaca Concon S.A., Oscar Sumonte, el exalcalde de Concon y el Consejo Municipal de Concon. Son acusaciones que en este caso, de momento hay una causa por el lado de Concon con el exdirector de obras Julio Lee, que también fuimos nosotros como Movimiento de una Vida que iniciamos esa acción y esa querella. En un primer momento la denuncia, la acción judicial nuestra apuntaba al no cumplimiento de sus responsabilidades administrativas, ¿no? Pero fue el mismo exdirector de obras, Julio Lee, quien dentro de las declaraciones que dio en la causa apuntó hacia exalcalde de Concon, hacia gerentes o exgerentes de la inmobiliaria, diciendo que era una práctica la presión y la entrega de pagos o algún tipo de compensaciones por lograr mayor permisividad en la entrega de estos permisos. Está en manos de la Fiscalía. Creemos que hay antecedentes para avanzar en eso y para poder sancionar de manera concreta. Una sombra de más en este caso muy complejo, donde la conclusión está muy incierta. ¿Habrá juicios con sanciones? A lo mejor, pero probablemente no antes algunos años. Los otros retos de los próximos meses y años es saber cuál será el futuro de los 31 permisos de construir ya aprobados en el Campo Dunar. También, si la seguridad de los edificios ya construidos podría ser asegurada para evitar un día un socavón catastrófico, con por ejemplo el colapso de una torre provocando muertos.